Bueno, Rubén, se planteó un proyecto de ordenanza del ingreso de jóvenes de 16 y 17 años a los boliches y ustedes tienen una opinión respecto a eso. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad que queremos darle un contexto de toda esta situación, por la parte que a nosotros no corresponde, que es el personal que trabaja en los respectivos lugares de boliche, bailabre, delindar responsabilidades o asumir responsabilidades concerniente a la actividad que le corresponde a cada trabajador. Uh-huh. Queremos saber bajo quién va a estar la responsabilidad de esas horas que no estén bajo la tutela del padre, porque evidentemente hoy se quiere dar un marco legal a través de una ordenanza del ingreso de los menores a 16, 17 años dentro de los boliches. O cofitería bailable, como pretenden decir. Nosotros lo que queremos saber es parte de quién va a ser la responsabilidad durante esas horas que no estén bajo la tutela del padre. Uh-huh. Por los consiguientes, los posibles situaciones que se planteen dentro del espacio físico. Todos sabemos que un menor tiene ciertas cuestiones de protección que no pueden ser tocados o si se quiere amedrentados en forma física hacia la persona de los menores. Uh-huh. Entonces en una conjetura, en un posible escenario de una reyerta entre menores o cualquier situación o con un mayor, no se puede actuar directamente sobre el menor más que sea palabras persuasivas. Claro. No se puede tener contacto físico. Eso por un lado. Por otro lado, todos sabemos que hay la 24.788, que es la ley que regula el alcohol. Sí. En una de sus partes habla de los menores, que está terminantemente prohibido a nivel nacional la venta de alcohol a los menores. Bien. Si bien sabemos que los trabajadores que pertenecen a gastronomía, en este caso que son los de las barras, no le van a vender a un pibe que ingrese, quiera comprar alcohol, pero sí sabemos que hay otra artimaña, que siempre hay un primo, un amigo, un tío que le proporciona la bebida. Con lo que lleva, si a un mayor afecta la ingesta de alcohol, imagínate, en la misma proporción y uh-huh. quizá un poco más por la condición de la edad, afecte a un menor. Uh-huh. Con la problemática que lleva y otras cuestiones y otros vicios que hay en la noche. Claro. Rubén, ¿han tenido reuniones con concejalas, con alguien del Consejo Deliberante para tratar este tema? Sí, hoy fuimos casualmente, hace un rato estuvimos con los participantes del Consejo de Viedma, estuvieron algunos concejales, nosotros poníamos todas estas cuestiones con la compañera Mariana Potás, que es de la parte de seguridad privada, que también tiene gerencia en la actividad, poniendo estas circunstancias. Nosotros queremos garantía, en primer lugar, de quién va a ser responsable de la permanencia dentro del boliche. En segundo lugar, la problemática específica de lo que es el menor en sí, con todo lo que conlleva, con la efervescencia de su edad, con el impulso, con las ganas, porque todos fuimos pibes, algunos antes y otros después, muchos nosotros, por supuesto, yo mucho antes que ustedes, ¿no? Por supuesto. Pero nos ha tocado, todos hemos tenido la efervescencia y queremos salir, queremos ser uh-huh. grandes a los 15, 16, 17 años, es la realidad. Pero hay que darle un contexto para que, si bien se plantea que sucede con las fiestas clandestinas, con un montón de cosas, pero hoy se está hablando de suscribir a los chicos en un espacio físico que no está legislado y que se quiere legislar. Bueno, démosles garantías, tanto a la parte que nos corresponde, lo vuelvo a decir, como que son los trabajadores, sí. como a los chicos que estén ¿cómo se dice? Contenidos. Claro. Que de los excesos de la noche no se vean perjudicados la actividad y el esparcimiento que todos tenemos derecho a hacerlo. Rubén, en el caso de que se siga llevando adelante el proyecto de ordenanza, ya fue aprobado en primera vuelta, falta la segunda vuelta, ¿se debería dar más tiempo para el debate? Yo creo que hay que tomarse un tiempo, porque también está la parte, si bien los contradores, el personal de seguridad o pato vica, malmente llamado, como se conoce en la jerga, si bien han hecho, tienen algún tipo de preparación, algunos más, otros menos, pero esto es un escenario nuevo, uh-huh. con lo que conlleva el contexto legal de los menores. Entonces también hay que profesionalizar la actividad con respecto a eso. Porque una cosa es un contacto con un mayor, que lo podés tomar sin violencia física, pero lo podés tomar, lo podés decir y llevarlo afuera y en su defecto, si se va de las manos, la policía se lo llevará, porque eso es lo que está pasando. Pero no es la misma posición de funcionalidad con un mayor que con un menor de 16, 17 años. Es más, tenemos que también incluir más personal femenino entre la parte de seguridad, porque tanto varones como mujeres van a estar. Tenemos que incluir a más personal femenino dentro de la seguridad para que también sean aggiornados y profesionalizados en esa actividad. Tanto lo masculino, como que ya están trabajando, como el personal femenino que se tiene que incorporarse. Porque por lo general hay una o dos personas de seguridad femenino dentro de los locales. Tenemos que profesionalizar la actividad. Rubén, ¿quedaron en alguna próxima reunión con los ediles? Vemos, sí, lo vemos con buena manera, porque siempre decimos que del diálogo y el disenso se logra una construcción. O sea, si todos pensáramos iguales sería mucho más fácil, pero no sé si saldrían las cosas tan bien. Así que creemos que el disenso y la contraposición de pensamientos vamos a llegar a un buen puerto. Hoy lo recalco, y cada vez que me ha tocado hablar contigo, con los pares, digo que no estamos en contra de que menor, porque todos fuimos menores y todos tuvimos las ganas de hacerlo, lo reitero. Pero que sea en un contexto de seguridad lo máximo posible, para no tener, no lamentar cosas mayores el día de mañana. Esa es la Bien. realidad. Estamos hablando de menores. Bien. Rubén, te agradecemos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Está? ¿Salió clarísimo?